ya regreso. Hola, hola, muy buenas noches. Aquí estamos visitando a las estrellas aquí en El Debate. Jonathan Cook, te lo quito el melón de la radio. Y pues aquí traigo unas frasecitas que me encontré. Ahí les va unas que, vaya, las explicaba mi mamá, que en paz descanse. Ella está ya con el criador. Es una de las frases más típicas de las mamás que te dicen: te doy tres para que levantes este cuarto. Te tronaban los dedos así, ¡ole! Una, dos, y ahí vas en fría, corre, corre, porque... Sí. Había otra. Que me dice: y no te comes la sopa, te va a llevar el señor del costal. Y va el señor a volar a la comida, porque si no... Ahí va, una tercera. Si tu amigo se avienta un pozo, también tú te avientas, ¿verdad? Ahí va otra más. Eres igualito a tu padre. Caray, ¿cómo? Cuando de repente el papá, ay. Clásica de clásicas. O también la que cuando dicen: mamá, ¿pero por qué? Dice: porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Exacto. O si no, cuando de repente no te quieres comer lo que te hacen de comer. De comer. Habas, por ejemplo. De repente dices: ay, no me gustan las habas. Por ejemplo, mamá, ¿qué vamos a comer? ¿Comida? Claro. Ahí va, otra. Ahí va una que... teníamos, decían: acábatelo, que aquí no tenemos perro. Y sí teníamos, Siempre hemos tenido perros. Otra. Ahí va. Ay, cuando salías, empiezo con sus amigos, le decían: pero no llegues tarde. Y antes de que dijeras: no, mamá, no llego tarde, decían: ¿y quién te va a traer? Frases ligaditas, así rápidos. O cuando vas conduciendo tu coche: no manejes tan rápido. Nada más esta está clásica, esta está pero buenísima. De repente que le dices: ahorita vengo, voy con mis amigos. No vas a ir. No, yo voy a ir porque voy a ir. Tú no te mandas solo. Esa me la aplicaba mucho mi mamá. Eso. O la otra. Que de repente, qué hacer, porque estaba tirado mucho cuarto, y de repente me decía mi mamá: ¿qué van a hacer el día que yo me muera? Y sí, hoy en día ya sé lo que es, qué es lo que voy a hacer sin mamá. Nada, estoy vuelto un loco. Bueno, ahora te vamos con Consuelo Mendoza, porque aquí está ya doña Carmen, que nos va a hablar de cochitas, muchas cochotas. Ahorita regresamos, yo soy Jonathan Guzgat, el locutor más loco de la radio en internet, en El Debate, con mi querida Carito Mendoza. Todo el micrófono. Bueno, pues como nos comentaba Jonathan, estábamos viendo por ahí unas frases. ¿Sabes que yo me acordé de una que son como incoherencias que dicen las mamás? Que, por ejemplo, te están así de que pegando así, dice: ¡cállate y contéstame! Y así como te quedas así como que: ¿me callo o le contesto? Y luego: ¿por qué no me contestas? Y luego: ¿le contestas? Y dije que no te contestara. ¡Cállate! son buenas, ¿eh? Eso sí se lo aprenden. Pero cuando se trata de acordarse del nombre de los hijos, pasan lista. Luis, Pedro, Pancho, Luis, Jorge, etcétera, Javier. Y luego al final, Jonathan. Hasta el final. Pero cuando son de palabrotas o de regaños o de incoherencias, de veras que se apuntan solas. Pero bueno, ya no les critico más porque ahorita me dejaron la oreja. Entonces el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es mi mamá. Y pues quisiera saber cuál es su experiencia siendo mamá y qué es lo que se siente ser mamá. Porque pues, como les decía, podemos hablar de ellas, pero nunca sabemos lo que realmente sienten. Y yo creo que a final de cuentas siempre las criticamos de más. Pues bueno, entonces aquí vamos a estar platicando un ratito con mi mamá. Si se quieren unir al debate, aquí en Skype, estoy en radio-207. Y pues por ahí me pueden encontrar. Ah, perdón, es Fusión. Es Fusión-207. Y bueno, por ahí me pueden encontrar en Skype. Y por ahora voy a poner aquí a mi mami al micrófono. Hola mamá, pues bueno, me da gusto que estés aquí con nosotros. ¿Puedes saludar a la gente? Que soy la mamá de Consuelo. Te voy a jalar las orejas primero que nada. ¿Por qué? Porque no dije nada malo. Porque estás criticando a las mamás. No, para nada. Bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia de ser mamá? Que vaya, primero, ¿qué sentiste de el cambio? O sea, por ejemplo, cuando eras una muchacha común y corriente, que estabas recién casada y de repente te enteras que vas a tener un bebé. O sea, ¿cuál fue? O sea, ¿qué fue lo primero que pensaste? Me quería suicidar. No es cierto. No, pues yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Y más cuando lo esperas. Era lo que yo esperaba. Más bonito todavía cuando te dicen que es una niña, que es lo que esperas. Es lo más bonito. Pero bueno, cuando están chiquitos, pues bien padre, pero ya nomás crecen y uy, qué. Bueno, pues ahí tienen la opinión. Ahora también quisiera saber, cuando ya lo tienes en tus brazos, ¿qué es lo que pasó por tu mente también? Pues lo primero que pasó y lo que siempre me acordé los últimos días de mi embarazo, en el mes de después de que me dieron las incapacidades, y todavía me acuerdo, y yo creo que me voy a acordar toda la vida, que mi mamá me dijo cuando me incapacitaron, duerme todo lo que puedas, de día, de noche, a la hora que puedas, duerme, porque jamás en tu vida vas a volver a dormir una noche completa. Todavía estoy así. Ya nada volvió a ser igual. Bueno, dice por aquí Ultra que duro conmigo, dice, y que ya tiene su banderita y que hace la ola en apoyo a... Bueno, gracias. Y bueno, también quisiera que nos contaras un poquito de si realmente alguna vez en tu vida te imaginaste que ibas a ser mamá. Sí, toda la vida me imaginé que iba a ser mamá, pero yo siempre pensé que iba a ser mamá nomás de una niña. Siempre soñé con tener una niña y bueno, pues ya después llegó el pilón, pero siempre pensé y siempre desde chiquita mi ilusión fue tener un bebé, uno, nada más. Pero me llegaron dos y pues qué bueno, no me arrepiento. Bueno, pues es bonito escuchar eso, porque yo pensé que sí te arrepentí, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué opinas de las bromas que has cenas en las mamás. O sea, tú también las hacías cuando tú eras joven, o sea, y ahora que ya eres mamá, ¿la entiendes? ¿Es cierto lo que dicen las mamás? Porque las mamás te dicen, cuando seas mamá me vas a entender, y uno siempre se burla de eso, ¿no? De que dicen, ay, siempre todas las mamás dicen eso. Quisiera saber si de verdad cuando fuiste mamá te diste cuenta de lo que te decía tu mamá era verdad. Sí, porque yo también criticaba mucho a mi mamá. Y cuando ya las tuve y cuando ya crecieron, ya me di cuenta de todo lo que decía mi mamá. Fue cuando ya la entendí. Porque cuando estás joven siempre dices, ay, mi mamá está loca, mi mamá es una amargada, mi mamá quién sabe qué, mi mamá nomás está poniendo gorro. Pero ahorita también ya lo estoy viendo con Chayo. Cada cosa que está pasando con el bebé también siempre me dice, ay, ahora sí ya te entiendo. Ay, ahora sí ya sé lo que sientes. Ay, ahora sí ya sé lo que sentiste. Y al rato que si tú también tienes un hijo, también vas a decir lo mismo. Y bueno, eso espero, ¿verdad? Eso esperaría yo. Para que se den cuenta y también entiendan a las mamás y no nada más las critiquen. Porque eso de estar critique, critique, son bien buenos. Somos bien buenos para criticar. Bueno, probando, ¿se escucha? Ok, bueno, entonces seguimos por aquí hablando sobre las mamás. Bueno, estábamos a punto de preguntarle aquí a mi mamá si ella alguna vez se dio cuenta de que era verdad todo lo que le decía a su mamá. Que si realmente cuando nos tuvo a nosotros, realmente cambió su perspectiva del mundo. Pues bueno, a ver, vamos a escuchar qué tiene que decirnos. Pues sí, sí te cambia todo. Porque primero cuentas, pues nada más tú sola. O siempre dices, bueno, soy yo nada más, sí soy yo. Pero ya cuando tienes un hijo, pues ya ves la vida diferente porque... pues como que te empiezas a cuidar un poquito más, pues se supone que para el hijo. Bien, y si tú estás bien, pues tu hijo está bien. Bueno, pues... Por aquí estoy viendo un meme que dice, admítelo, tu mamá te ha dicho, cuando me muera los veré llorar. Es cierto. es cierto, yo creo que también me falta mucho camino por recorrer y mucho por darme cuenta. Y yo creo que a lo mejor no... pero a final de cuentas yo creo que es de cariño, es como cuando... uno se ríe porque son amigos o le echan carro a un amigo y como que es ese sentimiento, ¿no? Es en mala onda, pero bueno, pero conmigo es cada rato, ¿no? Dice que abusamos que es cada rato, pero bueno, entonces pues lo voy a dejar aquí con una canción que es complacencia para mi mamá. Es Tú de qué vas, de Franco De Vita. Y pues bueno, espero que les guste. Seguimos aquí en el debate. Ya regresamos. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudar.

estábamos hablando sobre las mamás. Bueno, hablando ya un poquito de series, que yo creo que mi mamá también la conoce y también puede opinar, vamos a hablar un poquito de Malcolm, el del medio, así como se llama aquí en español. Y pues bueno, la mamá es un personaje súper característico. ¿Sí te acuerdas quién es la mamá de Malcolm, mamá? Pero sí te acuerdas, se llama Lois. Sí, pero te acuerdas, o sea, has visto la serie, ¿te acuerdas? Ok, bueno, vamos a leer un poquito aquí de Lois. Lois es la esposa de Hal y madre de Malcolm y sus hermanos, de Reese y Dwayne. Y luego después creo que se llama Jeremy, si no mal recuerdo, el más bebé que nace después, así como que ya al final de temporada. No me acuerdo, creo que se llama Jeremy. Y Francis, que es el que está en el ejército. Y bueno, tiene uno como una peculiaridad de que es una mamá, no sé, muy fuera de serie, pero bueno, se distingue principalmente por su propensión a gritar y regañar a sus hijos avergonzándolos. La serie revela que Lois es una madre buena cuando tuvo su primer hijo, pero debido a la rebeldía del primero, que era Francis, el que estaba en el ejército, o el que está en el ejército, pero creo que está en Canadá, una cosa así, y finalmente aprendió que debía ser firme con ellos si quería protegerlos. En el caso de Francis ya no había remedio. Lois se ha convertido en una autoritaria del control con una habilidad asombrosa para detectar travesuras y ha demostrado ser capaz de intentar de todo con tal de que uno de sus hijos admita que cometió una. Incluso muchas veces previene a sus hijos de que recibirán un castigo, incluso bajo circunstancias totalmente irracionales. ¿Qué piensas de regañar a tus hijos porque te imaginas que hicieron algo? De regañarlos. Pues... O sea, es que sé sincera, ¿alguna vez nos has regañado por algo que tú creías que hicimos y nos regañaste y te dijimos, es que no lo hicimos, y tú como quieras nos regañaste? Sí, siempre. Dice que siempre está, entonces me absuelve de todos mis pecados, pero bueno. En fin, Luis... Pues bueno, tiene una actitud muchas veces desesperante, pues le molesta no tener cosas bajo su control en todo momento, aunque con sus hijos pueda justificar esa actitud basándose en que quiere protegerlos. En el fondo, es sumamente vulnerable al impulso de tomarse la revancha contra cualquiera que la haga enfurecer. En realidad, es una persona insegura, a pesar de su mano dura con sus hijos y tener una actitud que pareciera ser infranqueable. Más bien, es una madre acomplejada que tiene miedo del peligro que sus hijos representan para sí mismos. Por eso, cree que debe controlar sus vidas cada instante. En el fondo, es una persona con buenos sentimientos. Y lo que ella ha pasado en la vida le ha ayudado a aprender que la vida no siempre da lo que nos da lo que uno quiere. ¿Tú crees que alguna vez, o bueno, no sé si la mayor parte del tiempo alguna vez ha sido como Lois? Yo creo que sí, siempre. Sobre todo cuando andaban en la calle, que nomás les estaba marque y marque el celular. Bueno, cuando estaban más chicas, ahorita ya no. Ya que hagan lo que les dé su gana. Bueno, pues ahí está la opinión de una madre que no es como Lois. Es sarcasmo, para los que no me conozcan. Pero bueno, también Lois pues cree que debe controlar la vida de sus hijos a cada instante. Solo ha tenido un empleo en la serie, en un supermercado llamado Lucky Eye, del que ha salido y vuelto a ingresar numerosas ocasiones, no siempre en buen término, porque siempre termina peleándose o sea, haciendo mil cosas por defender la, ¿cómo se llama? Como la integridad de la mujer, y o sea, es una mamá en toda la extensión de la palabra, pero además la pintan súper feminazi, entonces... Como que está súper chido el personaje, está muy interesante. Y pues bueno, Lois es incapaz de admitir que se ha equivocado y nunca deja que otra persona la manipule o imponga su voluntad, o la voluntad de la persona sobre la suya. Para desazón de sus hijos, tiene la razón el 99% de los casos. Se conoce que tuvo padres, una hermana y una media hermana. Después de haber fallecido Víctor, su padre, se entera de que tuvo otra familia con una canadiense llamada Silvia. Va a visitarlos a Manitoba cuando realiza un análisis de sangre para comprobar la relación de su media hermana, entre comillas, resultó que Víctor no era su verdadero padre biológico. O sea, ¿qué onda? No sé si recuerden un capítulo de Malcolm en el que pasan cómo era Lois de joven. Bueno, cuando le empiezan a pasar y que Reese, el hijo de Lois, empieza a enamorar de esa persona. Bueno, para empezar ahí nos pintan un tinte psicológico que es totalmente cierto. Uno busca a los papás, ¿no? En la pareja. Pero bueno, Reese empieza a enamorar de su mamá sin saber que es su mamá. Porque en realidad encontró un diario. Entonces empieza a leer el diario y se empieza a imaginar y dice, no, es la chica más genial que he conocido, etcétera. Y al final se da cuenta que era su mamá. Y la verdad, sí, yo ahí me identifico con la chava. Entonces siento que voy a ser como Lois cuando sea grande. Pero bueno, no sé qué opine mi mamá de sobretener el control de todo. ¿Tú crees que tener el control de todo o en todo momento sea propio de una mamá? ¿Crees que una mamá siempre deba tener todo bajo sus hilos? O sea, sin darles como a sus hijos un poco de libertad o de... Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado que hay muchas personas ahora o madres jóvenes que ahora dicen, ah, no, es que yo lo voy a dejar que cometa los errores por sí mismo y que aprenda. Pero ¿tú qué piensas de eso? Bueno, así como que el control, no. Pero sí que vayan viviendo sus propias experiencias, por decirlo así. Tampoco, no como que soltarlos tanto, pero sí, más o menos irlos guiando más que nada. Que de repente ya no hacen caso, ¿verdad? Pero digo, más o menos, que vayan cometiendo los errores para que ellos mismos se vayan dando cuenta de las cosas. Bueno, pues sí, o sea, en cierta parte no, porque pues tampoco vas a dejar que se droguen o así y no le vas a decir nada. O sea, siempre como tomándole la medida a las cosas, como por decir, ya te dije 3 veces que dejes de brincar en el sillón, no entiendes, bueno, síguela ahí brincando, te vas a caer y vas a entender. Entonces como que es lo que, bueno, lo que se hace o lo que se ve más correcto. No digo que yo tenga experiencia como mamá, pero sí, yo creo que como cualquier persona racional, uno dice, pues tampoco lo voy a dejar que se drogue o que ande de pandillero, que ande atacando gente, no sé. Pero bueno, entonces a mí la verdad es que el personaje de Lois se me hace súper, no sé, característico, está muy padre. Y bueno, por aquí Ultra nos comparte y dice, yo vi cuando se toma un montón de fotos, la recorta y la pega en la revista porno de su hijo, y cuando el chavo este va al baño, solo se escucha el grito y se ve la sonrisa de ella. Sí, de hecho, no sé, como que siempre buscaba como fregarles así el momento, está muy padre. Bueno, entonces, pues Malcolm, realmente yo creo que es una tradición. Que también hay una mamá, otra mamá característica en este, que es la mamá de Lois. La señora está bien zafada, o sea, es una señora así ya grande, pero está súper zafada. Bueno, su mamá también. No, pero sí. Esta señora, de hecho, un día creo que se cae en la puerta de la casa de Lois o algo así. Y ni se hizo nada, o sea, no se hizo nada, pero ella, como que finge que se fracturó algo y le ponen un aparato y todo, y creo que Lois le tiene que dar de comer y luego todos lo tienen que aguantar ahí como 2 semanas y luego se anda metiendo entre la relación de Francis el mayor y Piama, que es una chica con rasgos orientales que sale ahí en Malcolm, que están muy padres. Y pues bueno, sí, se llama Jamie, el niño chiquito. Ya por aquí encontré el dato. Y bueno, entonces, por ahora los dejo. Como estamos hablando de las mamás, pues bueno, tampoco quiero ser mala con mi mamá y teniéndola escuchando pura música en inglés, porque ya sé que no le gusta. Entonces, les voy a poner una canción de les voy a poner esta, que también yo creo que ya va acorde, porque ya por ahí está llegando aquí al debate Don Chonito. Y bueno, vamos a ver si va a venir Don Chonito o no, porque hace rato me mandó un WhatsApp y me dijo que, es que así le dice él, y pues me mandó un WhatsApp diciéndome que a lo mejor venía, pero ya veremos. Y bueno, en honor a Don Chonito, donde quiera que esté ahorita, así sea en el baño, en la cocina, donde quiera que esté, pues para que se acuerde de nosotros aquí en el debate. Y bueno, los dejo con Amor de Cabaret de la Sonora Santanera. Estás escuchando el debate y ya regresamos. Caricias de amor, mi vida no tiene remedio, perdida ya estoy en este medio maldito de amargura y dolor, amor de cabaret. Bueno, ya regresamos y... Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya regresamos aquí. Entonces, estaba por aquí leyendo algunas opiniones. Y por aquí me dice una amiga que se siente bonito, feo y miedo. Y que siente todo cuando vas a ser mamá. Dice bonito porque sabes que jamás volverás a pasar un día sola. Y pues sí, está muy padre pensar así. Y bueno, le mando un saludo a Mili. No sé si ya nos está escuchando, pero si ya nos estás escuchando, Mili, te mando un saludo bien grande. Gracias por compartir tu opinión. Bueno, entonces, siguiendo con lo de las mamás, ¿cuántos tipos de mamás hay, Jonathan? A una señora, ¿y por qué le decían la viuda? Tenía unos labios así. O sea, era la viuda. Pero bueno. Entonces, ay, qué rico, miren, hablando de las mamis, yo creo que lo más padre de las mamás es que siempre nos consienten. Y mi mami ahorita nos acaba de preparar un cafecito bien rico y con piquete. No, eso es cierto. Suelte esa botella, suelte esa. No, no se doy. Bueno, por acá otra opinión nos dice: las mamás son esa persona que tiene un comienzo, pero no un fin. Está muy padre la definición. Una jarra de café, no sé, me veo hambriado. Dice que se ve muy hambriado, pero que le trajo una jarra de café completa con piquete, eso sí. Pero bueno. Ah, Ultra, lo que pasa es que está bien lejos del micrófono y nada más conectamos uno, por eso se escucha así como medio bajito. Pero aquí andamos. Ahorita les traduzco lo que me diga Jonathan. Pero bueno, por aquí veo que ya está por ahí escuchándonos Mili. Mili, te mandamos un saludo, gracias por tus opiniones. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, dice por acá Jonathan, sí, que hay tipos de mamás, que la viuda y que la casada y la soltera. Y pues sí, efectivamente, hay muchos tipos de mamás. La madre, Ada, la madre Ada. Y bueno, ay no, nunca se puede hablar en serio, de verdad. No, no, no es cierto, es muy agradable. Bueno, a ver, otra opinión por aquí dice: nadie nace sabiendo serlo, o sea, ser mamá, pero vive aprendiendo y supongo que se muere dejando un legado. Y bueno, le agradezco bastante a Damián que me está escuchando en el camión con no sé cuántos pesos de datos. Y bueno, no voy a decir lo demás porque luego me regañan que por qué no le pongo saldo. No es cierto. Y bueno, entonces, vamos a ver por aquí algunos tipos de mamás. Ahí me dicen por Facebook cuáles toca ustedes. El tipo número uno es la mamá gallina. Es una mamá sobreprotectora como nadie. Adora el edipito de sus entrañas. Bueno, al chiquillo, pues, que dieron a luz. Y lo ayuda a solucionar sus problemas o evitarlos sin saber que el problema es él, su pequeño y cuarentón pollito. Pues sí, es el tipo de mamás que sobreprotegen al niño y al final el hombre termina viviendo con ella toda la vida. Y, o sea, no sé, mil cosas, pero bueno. No critiquemos más. Y el que sigue, la número 2, es la mamá Marge Simpson. Consentidora a más no poder, te prepara un buen desayuno continental, lava tu ropa, tiene la casa impecable y de paso es buena onda. Siempre está ahí cuando la necesitas, no más que aguas. Si tu papá es un Homero, ese caso ya valió. Todos sabemos lo que pasa en los Simpsons. Pero bueno, la número 3 es la mamá furia. Detrás de su apariencia tierna, al puro estilo de chafa novela, se esconde una cascarrabias en potencia, pues se puede enojar y regañarte hasta porque pasa la mosca. Si rompiste sus macetas, si llegaste ebrio a casa, si fracasaste en la vida, hombre, de veras que ahora sí, como dicen los chilangos, ¡chale! ¡Ay, Dios! A ver, aquí están atacando a Jonathan. Están atacando a Jonathan y pues el próximo martes no va a haber el cine en la radio, así que no es cierto. Bueno, el siguiente tipo de mamá es la Catalina Krill. ¿Alguien vio esa novela? Bueno, una auténtica pasada de lanza y manipuladora, autoritaria como nadie, realiza su santa voluntad, se hace lo que ella dice y punto, su palabra se respeta. Si no, tus hermanos, tu papá y tú le tienen miedo. Entonces, ¿quién sabe? Yo no voy a decir quién, pero la estoy viendo aquí enfrente. No voy a decir quién es ese tipo de mamá. Pero bueno, continuemos con el siguiente, si no, ahorita voy a salir sin dientes, como me decían cuando estaba chiquita. 5, la polifacética, la hace de todo. En casa, no solo cocina, lava la ropa, sacude, barre y trapea, sino que también arregla la instalación eléctrica, destapa la cañería, resana y pinta. Por si fuera poco, trabaja, toda una ejecutiva y toma clases de pilates. Pues la verdad es que yo creo que mi mamá tiene de todas hasta ahorita. No sabría decir cuáles, pero vamos a seguir leyendo. La número 6 es la mamá Carmelita Salinas, que es folclórica, iñeraza, incomparable en los caminos de la vida, te calabacea con frases del tipo, primero aprende a lavarte los calzones y ya después haces lo que quieras, o cuando te dicen, ni te sabes limpiarla, pero bueno, por acá Jonathan nos está instruyendo y dice, pero siempre te muestra su amor, porque sí, la verdad, este tipo de mamás te dicen así que, ay, mijito, no comiste, bueno, mínimo llévate un sándwich o algo, ¿no? Y bueno, la siguiente, número 7, la lideresa. No solo cuida de sus vástagos, sino también ve a todos los vecinos como si fueran hijos suyos, preocupada por el bienestar común, le entra a la política. Este tipo de gente son como que jefas de manzana y de que son las señoras que andan metidas ahí en medio de los argüendes. Conozco muchas mamás así, pero bueno. La siguiente es la Victoria Rufo. El drama hecho mujer. Por todo hace panchos. Si no llegas a casa, que si te corren del trabajo, que si no alcanzó la leche en la liconza. Todo es un buen pretexto para llorar. Pero bueno, estas mamás son súper sensibles. Yo creo que a mí me dan mucha ternura este tipo de mamás. Y bueno, yo hasta ahorita, la verdad, no he identificado a mi mamá. Porque creo que tiene un poquito de todas. Sobre todo de la Victoria Rufo y la de Catalina Krill. Mi mamá es bien histriónica y así novelesca. Pero bueno, les voy a dejar aquí tantito una canción que es de Jimmy Edward. Se llama The Middle y ya regreso aquí al debate. Espero que me sigan escuchando, pues faltan otros tipos de mamás. Y bueno, por aquí seguimos entonces al pendiente, ya regresamos. This is a song called Middle. Estás escuchando a Chivito Mendoza en El Debate a través de Radio Fusión. Bueno, pues los dejo con otra complacencia que me están pidiendo por aquí en por Facebook. Y bueno, esta complacencia se llama De Música Ligera, es de Soda Stereo. Y los dejo con otra musiquita, ya regresamos. Bueno, aquí está bueno, estábamos por aquí viendo los tipos de mamás. Pues bueno, ya Dani nos está sintonizando. Muchas gracias, Dani, por escucharnos. Y bueno, también por acá Ultra, que creo que está obsesionado con Norman Bates, la de Bates Motel. Y me pone por aquí un pedacito de diálogo. No sé si han visto la serie, es buena. La verdad es que a mí, yo ya después dejé de seguirla porque me puse a ver Weeds y también me puse a revivir un poquito de Orange is the New Black porque sabía que iba a salir la cuarta temporada, entonces la dejé de ver, la mera verdad. Pero sí sé de qué me hablas. Bueno, el siguiente tipo de mamá, es que yo prefiero a ese tipo de mamá. Bueno, está bien, Ultra, voy a hacer como que no dijiste eso. ¿Cierto? A ver. La mamá Dolores dice de Jonathan. A ver, dice Dani González, dice mamás buchonas, o cómo les dicen. No sé de qué hablas, Dani. Buchonas. Con B, como de Sinaloa y de eso, ¿no? Creo que buchón. Es que yo tengo una amiga que es de Sinaloa. Y creo que buchón es, bueno, buchona es como la pareja de un narco y que generalmente tienen pelo largo, negro, y que se visten con tacones y así. Creo recordar que eso era, porque un día vinieron a Monterrey y entonces ella me dijo, hay muchas buchonas. Y le dije, ¿qué es eso? Pero dice, sí, pero es un regionalismo. Ay, Jonathan. Bueno, es que tienes que salir al mundo exterior y experimentar y vivir y hablar con la gente. No nada más puedes verla ni asustarlos. No tiene idea de qué estoy hablando. Bueno, entonces con el siguiente tipo de mamá es, nos quedamos en la Victoria Rufo, que les dije que yo creo que mi mamá se inclinaba más por ahí. Y bueno, luego sigue. Número 9. La Sensei. Siempre está para escuchar tus problemas existenciales y darte el consejo más preciso. Es una auténtica guía espiritual, pues te alumbra con su sabiduría, sin duda. Platicar con ella es mejor que consultar el I Ching o leer libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. El número 10, la doctora Queen. No solo es bella, sino que en esos fatales días en los que te cae la enfermedad, te cuida y te salva la vida con sus menjurjes y remedios caseros. Tu té de gordolobo para la tos. Tus compresas para la fiebre. Tus chilaquiles para la cruda. Hasta la cruda les cuidan, de veras. Muy mal, muy mal. Mamás pasalonas, no, no es cierto. No, un besote para todas esas mamis que de alguna u otra manera son consentidoras con sus hijos. Yo creo que son de las mamás que más se extrañan y más se agradece tener. Pero bueno, me pone por aquí Dani que sí, eso significa buchona en Sinaloa, pero que aquí se ve más, bueno, voy a decir la palabra. Dice Dani que aquí se ve más cabrona que buchona. Y con dos hijos. ¡Ah! No, no es buchona, Dani. Es luchona con L. Bien, Dani, no vas a subir el rating. Pero bueno. En realidad es luchona con L. Sí, ya sé cómo dices. Que las niñas ahora, así de que 15 años, se dice dicen que son luchonas porque tienen tres hijos, etcétera. Sí, sí, sí. Es luchona, no puchona. Pero... Ah, ok. Dice, no, no, no. Eso es diferente. La luchona se respeta. Bueno. No, no sé, entonces... Bueno, X, dice él. Dice él que con dos o tres hijos y de papá feo, mala onda y flojo, pero ella lo quiere mucho. Bueno, aunque sea nada más para casarse con el fulano. Y escucha mucha banda y se cree muy cabo, pero en realidad está bien. ¿Mensaje? ¿Qué? No entiendo eso último, Dari. A ver, por acá. Dice Ultra. Pobre Jonathan ya está en una esquina con una botella en la mano pensando que el regaño que le diste porque no sale. Y dice Ultra Dani que era con L. Es que yo también he visto bromas últimamente de eso. Que dicen, soy luchona porque tengo 15 años y ya tengo 3 hijos. He visto bromas de eso. Por eso te digo que es luchona, pero bueno. Dice... A ver, dice... O si estoy mal, ya estoy dudando de mis preferencias sexuales. ¿Qué tiene que ver? O sea, a mí no me eches la culpa de tus trastornos mentales, de verdad, Dani. Me pone, o si ya estoy mal, ya estoy dudando de mis preferencias sexuales. Mugre chelo, ya me hiciste dudar. Yo sé hablar de las mamás, así que, okay, o te inspiró a ser mamá o algo así, yo no sé. No entendí el comentario, Dani. ¿Qué onda con eso? A ver, por aquí. Hola. Hola, hola a los que nos están sintonizando recientemente. Y bueno, el último tipo de mamá y el más... ¿No? Nah, no es cierto. No, no es el más chido, pero yo creo que con este le ponemos la cereza al pastel. Es... Ah, no, pues era la doctora Queen. Nada más que lo que quiero compartirles aquí es que termina aquí el homenaje a las mamás. Me gustaría que me dijeran qué piensas del tema, qué tipo de mamá tienes o qué tipo de mamá te gustaría tener. Y bueno, a ver, por aquí Dani nuevamente. Ay, ya va a empezar este. No, hombre, qué bárbaro. Bueno. Ok. Me gustaría entonces... No, hombre, qué bárbaros. Bueno, a ver. ¿Qué clase de mamá o qué tipo de mamá de los que leímos crees que tuviste, Jonathan? Bueno. Yo creo que sería doctora Queen con menjurjes y todo porque, vaya, para quitarme, por ejemplo, la tos de una ocasión, yo orégano tostado con miel. Y haz de cuenta que con eso, mira, en 2 días se quitaba la tos. O cuando te frotaban, como decía ahorita que estaba platicando, era una manteca con cal, panza. Para remedio casero, otro era parte el estómago, cuando estabas estreñido, con aceite, nada más. Eras como se soltaba todo, salía, pero bien y bonito. Ya ves, corre y corre el baño porque no te aguantabas, en serio. Yo creo que mi mamá era una doctora Queen, o cuando te hacían el mal de ojo de volada. Te pasaban un huevo, por todo. Te alcanzaba. Digo, perdón. O sea, que si te alcanzaba tu mamá a barrer así como andaba te ocupada limpiando la casa y así. O sea, es que no me dejas terminar. Oh, chiva. Bueno, sí. Eran los clásicos. Eran los clásicos remedios caseros, en serio. ¿Qué otro más había? El de la ruda. Era ruda, o el que te barrían con pirú. también para el espanto, para el susto. Lo tiraban en los cruceros, exactamente. Bueno, mi mamá lo tiraba a la basura. Pero, órale. Dice Carmen que lo tiraban en los cruceros de las calles, ¿no? Mi mamá, vaya, lo tiraban en la basura o lo quemaban, así de fácil. ¿Y qué otro remedio tenía mi mamá que también? El estafiate para el estómago, dice Carmen. No, eso nunca me lo dio, pero el que sí me acuerdo muy bien eran los, cómo te sacaba el aire de los oídos con un cigarro. Ah, con el periódico. Ah, también con el periódico, pero no. A mí, mi mamá con el cigarro. Mi mamá fumaba hace mucho, con el cigarro, pero cuando fumaba me decía, ten, ponía el cigarro aquí, póntelo así como 5 minutos. Y ahí estoy con el cigarro y de repente nada más escuchar. Así de repente tronaba todo y ya, podías escuchar muy bien, ya no te duele la cabeza y todo eso, ¿no? Hoy en día, pues bueno, ya la ciencia ha avanzado demasiado y ya hay nuevas mañas. Y desgraciadamente son mañas químicas, no son mañas naturales. Bueno, así que era la forma de hacerla. Pero esa era mi mamá, la doctora Quinn. Bueno, pues, a ver, por acá. A ver, ¿tu mamá, qué tipo de mamá sería de los que leímos ahorita? Yo creo que mi mamá tenía de todas, un poquito de todo. Pero yo creo que siempre fue, esa sí fue una mamá luchona. Luchona. Sí, ella yo creo que de todo, tuvo un poquito, pero luchona, trabajadora y en directa. Yo creo que eso fue. Y es, todavía sigue siendo. No, pues yo creo que mi mamá se debate entre la Vicky Rufo y y la Catalina Krill. No, no es cierto. No, mi mamá... Sí, yo creo que mi mamá es Catalina Krill, pero con un toque de mota. No, no es cierto. No, perdón, me fui. Me mal viajé. Ah, no es cierto. No es cierto. Con un toque de la doctora Quinn, la verdad. Porque mamá también me enseñó remedios caseros. Y la verdad sí nos chifla, o sea, cuando estamos enfermas la verdad sí nos chifla con tés y comidas y cuando no estamos pues también, ¿verdad? Cuando anda de buenas, cuando no anda de malas. Y bueno, a ver, por aquí Dani me está pasando una anécdota, dice, anécdota de hijo y mamá. Cuando era pequeño era muy hiperactivo y siempre corría así cuando salíamos a la calle. Una vez... En el patio de mi casa teníamos una casita de madera grande como del tamaño de un cuarto rectangular. Yo siempre hacía travesuras y cuando me iba a regañar yo corría alrededor de la casita. Dani por aquí nos cuenta sus anécdotas y dice que también su mamá lo perseguía. Pero, ¿a quién no le ha dado angustia? ¿A quién no le ha dado angustia no encontrar a su mamá? O sea, yo creo que todos nos hemos perdido alguna vez. En la calle, en el mercado, en Soriana, no sé. Y bueno, yo creo que se siente... Es la angustia más fea que puedes experimentar. Estaba viendo la otra vez un experimento de niños pequeñitos, como de entre 6 y 8 años, que llevaban a su mamá. Bueno, las mamás lo llevaban a un programa, entonces en el programa les preguntaban qué cambiarían de su mamá. Entonces ellos empiezan a decir... ¿Qué cambiarían? Es que yo no quiero que me regañe. Y es que quiero que ya no me ponga a hacer la tarea. Y quiero que me haga de comer macarrones con queso. Ah, bueno, sí te la podemos cambiar. Mira, vamos a meter a tu mamá aquí en esta máquina. La meten a un tipo de cabina. Y ponen a otra señora diferente. Y sale la señora. ¡Mi amor, ven! Y el niño así como que... Ok, y se saca de onda. Pero luego la señora le dice... Te voy a dar todos los dulces que quieras. Y no te voy a poner a hacer tarea... Los niños quedan conformes hasta ahí y van y se sientan, pero siguen así como extraños de que esta no es mi mamá. Y al final así como que, bueno, ya te puedes ir a tu casa con tu mamá. mamá, con tu mamá nueva, y que no sé qué, así como que los niños, no, y empiezan a llorar, o sea, no quiero a mi mamá, y dice, pero dijiste que la querías cambiar porque tu mamá te regaña, y tu mamá, no me importa, que me dejen a mi mamá, o sea, quiero a mi mamá. Y pues ya después les entregan a su mamá y ya les preguntan, ¿cambiarías a tu mamá? No, o sea, nunca la cambiaría, nunca en la vida. Y yo creo que a veces nos hace falta reflexionar un poquito sobre eso. Pone acá Dani, después de la anécdota de la casita, que se escondía él y corría alrededor, dice que su mamá hasta se cansaba y después ya le decía, ya, detente, me detenía y solo me estiraba la oreja. ¿A qué? A ver, Jonathan nos va a platicar aquí una anécdota. Fíjate que yo tengo una anécdota de mi mamá que en paz descansé, hace muchísimos años. Cuando yo era niño, tenía como unos 10 años, tenía el deseo de ser sacerdote. Era mi deseo más grande de irme al seminario y empezar a tener una vida de celibato, y etcétera, etcétera, ¿no? Y una noche mi mamá se acercó a mi cama, pero yo dormía y me despertó. Y cuando me despierta, me dice, fíjate que a los niños que quieren ser sacerdotes, ya no los dejan ver a su mamá y ya no vas a estar con nosotros y ya no vas a regresar y te vas a ir al desierto y allá vas a estar con, pues solo nada más. Entonces yo me puse a llorar y así fue la manera con la cual me quitó las ganas de ser sacerdote. Porque esa era mi vocación. A mí me gustaba ser sacerdote. Y desgraciadamente, pues bueno, no me dejó ser sacerdote y ahí fue donde me dio. Y otra de las anécdotas más canijas de todas fue la que propició mi fobia a las jeringas o las agujas o el dolor. Había una señora que nos ponía las inyecciones. Y una vez me enfermé un poquito fuerte y pues me trajo a la señora para que me pusiera las inyecciones. Yo salí corriendo para el patio. Entonces me fue correteando mi mamá, me pescó, me puso en la cama, bajó el pantalón y la señora como si fuera fuera... ¿Tablero? No, ¿cuál tablero? No, como si fuera torera. La estocada fue enorme y de ahí mis fobias a las agujas. Doler una aguja. Pues, fecha. Y también vaya, mi mamá era quien mataba las arañas. En serio, nadie en la casa mataba más arañas que mi mamá. No, es que me río porque en mi casa también mi mamá es la que mata las arañas. No me río de ti. Ah, ya sé. Y los cucarachos. Bueno, yo tenía fobia a las arañas. Y últimamente he estado matando arañas junto con mi gatita, con la Yoko. Te miento, pero ya llevamos como 14 arañas muertas, en serio. ¿Qué araña ahorita? Vaya, tú sabes cómo está la jungla allá en la casa. Entonces, mi mamá me decía, me decía, no seas cuco, mata la araña. Le digo, no. Y lo que hacía mi mamá para matarla más rápido era calentar agua, o sea, hervirla. Hacen con telaraña. Y que adentro vaya hay arañitas. De hecho, yo ya llevo 3 así que traen pancita. Ayer maté una, como que se quiso esconder atrás de una tela mosquitera y estaba la plasté ahí. Pero lo peor de todo es que parece que era violinista, así que aguas con esas. No las estoy checando todas, ninguna, hasta ahorita ninguna ha caído como violinista, pero sí está, ahorita está peligroso eso. Pero bueno, vámonos con se lo dejo el microfonito a Concherito porque con las anécdotas. Bueno, por acá también. también Dani nos cuenta una anécdota que yo creo que es bien común. Dice, a mí mi mamá me engañaba, me decía, me voy a quedar allá afuera. Se asomaba por la ventana y no, me asomaba por la ventana y no estaba. Cuando me recogía le preguntaba y me decía, es que estás atrás de la pared porque estaba en la sombra. O sea, él iba al kinder y lloraba. Y su mamá le decía que se iba a quedar afuera. Y cuando él se asomaba por la ventana a ver si estaba su mamá, pues su mamá no estaba. Y cuando llegaba por él, le preguntaba, ¿dónde estabas? Ah, es que estaba allá en la sombra. O sea, tú estás atrás de la pared, por eso no me ves. Pero yo estaba en la sombra. Y dice, hasta la fecha mi mamá mata a los cucarachos por mí. Y me dice por aquí, Dani, tú sabes el miedo y el asco que me dan, sí. La verdad es que mi mamá quiere contar algo. Mi mamá quiere contar algo sobre Dani González. Y ya te van a quemar. Sí, yo también lo quiero quemar. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! Yo me acuerdo y sí, lo voy a quemar. Un día que vino, como siempre, que vino y se quedó a hacer despapalle. Y salió un cucaracho y se subió al sillón. Casi se colgaba de las cortinas como los gatos. Saludos, Harry. A ver, ¿cuándo vienes a matar cucarachos? Y bueno, pues después de esta anécdota que es cierto, que de hecho a mi mamá le faltó decir que gritó con un agudo tan impresionante, más impresionante que el agudo de Adam Levine de Maroon 5. Es más, más agudo que Whitney Houston, con eso les digo todo. O sea, gritó impresionante con una mano en el techo y con otra en la cortina. Y que le debes unas cortinas a mi mamá, hablando de mamás. No, no es cierto. Bueno, pues yo creo que todo nos ha pasado. Ay, ay. Y dice Dani que fue grito de macho en apuros. Pues no te oigas tan macho, Dani, ¿eh? A ver, por acá. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues les contaba que esto es muy común en nosotros de que nos pasen este tipo de anécdotas, de que mi mamá me mentía cuando iba al kinder, y todas las mamás hacían mentiras, ¿o no? O sea, a mí me tocó ver un video de que, pues es que no me siento mal, pero, o sea, tu mamá muriéndose de fiebre y no me siento mal, o tu mamá te estaba esperando y... romper la infancia, nunca, su mamá nunca los esperó afuera del kinder, nunca los esperó, no es cierto, qué mala, y no existen los Reyes Magos, ni Santa Claus, ups, no, bueno, me dio mucho gusto hablar hoy, estuvo muy ameno la plática, dice Dani por aquí, todas son bien pinochas aunque no quieran, sí es cierto. El 99% de las veces, porque el 1% yo creo que nos mienten y nos dicen que no están enfermas, o que no se sienten mal, o que no tienen sueño, o que no tienen hambre. Compartiéndole algo más personal, mi abuelita tenía 9 hijos y ella mantenía a sus 9 hijos, y en este caso, mi abuelo o su pareja, en este caso, compraba carne, pero no les daba a nadie. Entonces, mi abuelita lo que hacía era agarrar pedacitos de carne y repartirlos entre todos, los 9. Y mamá, ¿pero tú qué vas a comer? No, es que yo no tengo hambre. ¿Ya comí? No, es que cuando estaba haciendo la comida ya comí. Y claro que no es cierto. O no tengo frío y te ponen el suéter, entonces... de alguna u otra manera yo creo que las mamás siempre nos van a echar mentiras y pues no lo vamos a entender hasta que no seamos mamás o papás. Pero bueno, el día de hoy, como siempre, en el debate tratamos de concientizar a las personas. Y espero que les haya gustado mucho. El día de hoy me despido aquí al lado de Jonathan y de mi mami. Hasta luego, nos vemos. Hoy estuve muy, muy agradecido con Don Carmen y con Cherito Mendoza aquí en su casa. Gracias por la invitación. Estuve muy, muy contento, muy rico café, muy rico las galletitas y sobre todo muy buenas anécdotas que tuvimos acerca de las mamis. Desde aquí te mando un beso para mamá que está allá en el cielo. Te amo, mamá, te extraño. Igual, felicidades a Carmen, que aquí está con... Y gracias por estas dos hijas que tienes, que están preciosísimas. Tú sabes que para mí son como si fueran mis hijas, ya que... Cuando yo estuve en el coro con ellas, ahí fue donde las conocí y las quiero muchísimo, las estimo, me preocupo mucho por ellas y trato de ver un poquito cada momento por ellas, lo que puedo. Cuando tengo una chancita así, no soy muy de estar en Facebook, trato de estarlo más. Mucha comunicación con ellas. Digo a la pasita, ya está lavando los trastes a la pasita. Gracias nuevamente por estar aquí. Y pues aquí mi mami, a ver qué nos quiere decir. Pues yo creo que nada más que valoren a sus mamás, los que las tienen. Y pues a mí también me dio mucho gusto compartir todo esto. Y pues Polo también sabe que lo queremos mucho. Y que descanse. Y a mi mamá ya le va a salir lo Vicky Rufo. ¿Qué les dije? No, no es cierto. La verdad es que los temas son muy emotivos. Y bueno, por aquí me pone Dani. Ojalá hubiera llegado antes al programa. Sí, Dani, pues bueno. Estamos aquí, ya sabes, los jueves. Hoy empezamos un poquito tarde, por eso ya nos extendimos, que el programa estaba hecho para 2 horas. Pero el próximo jueves aquí te esperamos. Mañana está Berenice Boom con Del Tingo al Tango a las 8 igual. 8 de la noche, de 8 a 10. El sábado y domingo, Dani, te recomiendo bastante conociéndote. Está Saya con The Music in Games, que habla sobre videojuegos, cómics, anime. Entonces, está súper padre. El lunes llega Jonathan nuevamente con el mundo del espectáculo. Ah, perdón, el lunes no tiene programa, Jonathan. Creo que va a dejar descansar este lunes. Y el martes está Jonathan confirmado. El martes con el cine en la radio. Ay, Dios mío. Escuchen, padrinos de Saya, Ultra y Jonathan. Acá Dani está interesado en su muchachita. Dice, Saya, alias mi novia, no lo digas. Ups. ¿Qué dice? Dilo, ya te vas a casar. ¿Qué? No me voy a casar, no quiero. Si a eso te refieres. Pero bueno, después, el miércoles, llega el señor UltraZoom con su programa Versus, una super variedad de temas, de música y pues buen ambiente también. Y pues el jueves nos vemos nuevamente aquí en El Debate. Y bueno, hemos llegado al final del programa, espero les haya gustado mucho. Recuerden que seguimos en Skype, Fusión-207. Dani, dice Ultra que ya va por la escopeta. Aguas, porque ellos son como los padrinos de Saya, Cuídate, cuidadito, Wazowski. Ah, no es cierto. Bueno. No hiciste tu papeleo anoche. Bueno, yo creo que eso lo escuchamos el martes con Jonathan.